Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Hola Karina y Carlos, les mando un gran abrazo desde Berazategui, lo vamos a escuchar a las 17 por Radio Box, un gran beso para todos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Maravilloso sábado para todos. Bienvenido a Locos por el Americano. Como todos los sábados, acá haciéndote compañía con muy buena música. Dos horitas de muy buena compañía. Bienvenidos a todos. Como diría mi amiga brasilera Yuya, hoy es día de alegría. Mi corazón quiere invitarte a ti a bailar la vida entera, que pases la noche entera. con total placer. En este caso, no la noche entera, sino el sábado. Estas dos horitas de sábado. Con total placer. Vamos a saludar a la gente que está del otro lado escuchándonos. Le mandamos un besote grande para Gaspar Arena, que nos está escuchando. Dice, hola Cari, hola Carlos, los estoy escuchando por la radio del coche. Espero seguir escuchándolo. Abrazo a los dos. Gracias Gaspar por estar del otro lado. No sé por dónde andarás, pero quédate ahí a donde estás hasta las 19 horas y nos podés seguir escuchando. Hoy es el gran día. Uy, dejé la bolsita lejos. Hoy es el día del sorteo del buzo. Hoy vamos a estar sorteando el buzo para el Día del Padre. Mañana es el Día del Padre. Feliz día para todos los papis que nos están escuchando a través de la 102.9. ¿Querés saber cómo podés hacer para ganarte el... ¡Ay! ¿Cómo entrar al sorteo? Si no me trabo, no soy yo. Siempre me tengo que golpear un poquitito acá atrás en la nuca para poder arrancar. Simplemente tenés que mandar un mensaje al 11-64-00-70-47. Lo digo más despacio, medio que me aceleré. Me dio como una ametralladora, salió. 11-64-00-70-47. Ahí nos mandás un mensaje de audio. Si es de audio, no se olviden que tienen triple chance. Metemos tres papelitos por un audio solo, ¿eh? Si no, también podés. Cuanto más mensajes mandes, todos los papelitos... Mandás 5, 6, 7 mensajes. Los papelitos van a ser anotados con sus nombres y se van a meter en la bolsita también. O sea que cuanto más mensajes escritos mandes, mejor. Y ya si querés mandar de una, uno solo, lo haces con un audio. Y tenés tres posibilidades. Le mandamos un besote grande para la Nis Silvera Margarita, que nos está escuchando. Le mandamos un beso grande. Ella siempre está firme, presente. Ay, no creo que es la Lanis. ¿Eh? ¿Sabes que no sé? Me parece que es de Lanús. No me acuerdo bien de dónde era Lanis. Adora de la Matera también. Le mandamos un besote grande, que está firme como rulo de estatua ella siempre. A Mari de Temperley le mando un abrazote grande. Mari, a vos también te vamos a estar anotando. Ella de acá nomás, de Temperley. Claro, ella ganó la caja. Mirá si se gana el buzo también. Qué ojete, ¿no? Teníamos una oyente que se ganaba todo siempre. Le habíamos bautizado la del tarro grande. Dale, quédate con nosotros hasta las 19 horas. Y vamos a disfrutar de muy buena música. Voy a anotar en un papelito todos los que están mandando mensaje ahora, en este momento, en este preciso momento, que también están participando los que mandan este mensaje por la aplicación también, porque la aplicación de Radio Box 102.9, si es que te la bajaste, y si no te la bajaste, te la podés bajar, porque nosotros ahora estamos haciendo un vivo también por Facebook. Pero ¿qué pasa con Facebook? Cada tanto o nos pausa el video o nos corta. Así que yo te diría que directamente te bajes la aplicación de Radio Box y nos escuches por ahí, si es que estás lejos. Si no, lo podés hacer como lo está haciendo Gaspar de Arena, por la radio, por la 102.9, que le está cerquita, nos puede escuchar lo más bien. Y si no, bájate la aplicación, si es en Guillón, por ejemplo, como Norma, en Longchamp, como la otra Norma. ¿Eh? Devoto también, Miguel. Ellos todo lo hacen por la aplicación de Radio Box. Van a Play Store o a Store, buscan Radio Box 102.9, salen unas letritas negras y rojas, cliqueas, lo bajas y nos escuchás sin ningún problema, sin interrupciones. Mientras tengas wifi o datos, ¿no? Tenemos música nueva. Pero no la pudimos bajar, no hicimos tiempo. O sea, está ahí bajando en mi teléfono, pero no la todavía, está tardando un poquitito. Gracias a Roy Ramírez Roa que nos mandó para que tengamos, para estrenar acá en Radio Box 102.9. Gracias, Roy. Si nos estás escuchando, un abrazo enorme. Él siempre tan gentil, siempre tan amable con nosotros. Siempre nos regala música de sus packs. Todavía no pude escuchar ni un hito que me mandó. Este tema, por ejemplo, el que estamos escuchando ahora, ahí me callo, así lo escuchan un poco más. Este está hecho por él. Así que si lo quieren tener en su lista de música, se lo pueden encargar, se lo compran a él, que es el encargado de hacer toda esta muy buena música. Publicita conmigo y mejora tus ventas. Departamento Comercial. Box WhatsApp 11 32 66 20 66. Cari, Car, ¿cómo andan? Todo bien, acá trabajando. Y sí, te estoy escuchando por la radio. ¿Qué dice? Sí, mensaje. ¿Qué gané? Decime qué gané. Estoy acá en Solano. Me van a hacer el amor acá. Hola, pollo, hola a todos. Estoy medio perdido porque estoy enganchado. Así que bueno, qué lindo escucharlo, ¿no? Por fin. Así que bueno, calla, a mí nunca un saludo, nada, ¿no? Está resentida la gordita. Siempre te saludo, gordo. Siempre que nos escuchás, siempre que nos mandás mensaje, te mando, te saludo. ¿Cómo no? ¿Y qué decide Solano, nene? ¿Qué te pasa con Solano? Mirá que yo tengo ahí un par de contactos y te mando, te los mando enseguida, ¿eh? Dice Gaspar que nos escucha muy bien. Gracias, Gaspar, por estar del otro lado. Quiero mandar un besote grande para Peveri Motor Sport, que también nos está escuchando. Dice, hola, buenas tardes, locos lindos. Hola, Peveri, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Mira, entraste justito. Entraste justo. Hoy hacemos un sorteo de un buzo para el Día del Padre. Como dije la semana pasada, el buzo está pensado para el Día del Papá. Pero el que se lo gane puede hacer lo que se le antoje con el buzo, se lo puede quedar. Es libre albedrío, como diríamos. Es según lo que tu conciencia te dicte. Ay, perdón, señor musicalizador, hoy no los saludé. Hoy vino, está acá, pero no lo saludé. Hoy bueno, no hablo. No, hoy no hablo. Hoy está enchivado, dijo que no iba a hablar. Solo música. Solo música, dice hoy. Es mentira, Eval, porque siempre habla. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Locos por el Americano. Lindo sábado. Hey, hermoso sábado, a disfrutarlo mucho. Anita Leiva, hola Ana, ¿cómo estás? Desde Santa Cruz nos están saludando, dice hola, saludos. Anita, también entras al sorteo. ¿Cómo vamos a hacer? No sé. Pero si sale alguno, está el pollito, está Selma también, Selmita, le mandamos un besote grande. Hay un montón de gente. Está también el loco este, que no me acuerdo ahora el nombre. Gabriel. Gabriel. Sueño con Gabriel. Sueña con Gabriel. Está Cari Gómez también. Hay un montón de gente participando. Delia, la vecina de acá de Radio Box. ¿Quién más estaba? Uy, un montón de gente del sábado pasado que lo tengo. Ahí, agarro la bolsita. Le vamos a hacer, no nos pagan, viste, pero le vamos a hacer publicidad a PCA. Acá están todos, ¿eh? Ahora voy a seguir anotando, así que los dejo escuchando, disfrutando de la música. Y yo ya me voy a poner a anotar los que están, los mensajes que están llegando, los audios. Así todos tienen oportunidad. 18:40, 45 más o menos vamos a estar haciendo, más o menos, por ahí es antes y por ahí es después, no sé muy bien. Pero para esa hora más o menos vamos a estar haciendo sorteo del buzo. Lástima que no lo hice. No lo puedo hacer. Ah, me tienen que dejar el talle aparte, ¿eh? De todos los que están escuchando y mandando los mensajitos, me tienen que dejar qué talle tienen, así les doy un buzo a su medida, ¿eh? Dice Anita, gracias. Espero el buzo. Jaja. Para este frío, esperamos que esté. Me viene re bien. Dice que le viene bien el buzo. Sí, ¿viste? Estaba mirando en la tele la cantidad de metros de nieve que hay por allá, por aquellos lados. La mitad de las casas llena de nieve. O sea, afuera, del lado de afuera, ¿no? Así que te va a venir bastante bien, bien. Porque es bien abrigadito el que voy a hacer, ¿eh? Anita dice que está YM. Buenísimo, Ana. Ahí ya vamos anotando, ¿eh? Desaparezco, chao. Sigan disfrutando la música. Voy a anotar porque si no después... No hago tiempo. Radio Box 102.9. Box FM en tus oídos, estés donde estés. Hola amigo de Locos por el Americano, hola Karina y señor musicalizador, dice acá está Gabriel presente como siempre, como todos los sábados, gracias Gabriel por estar del otro lado. Besote grande para Selmita, dice hola Cari hermosa, hola Carlos, ¿cómo están? Estamos muy bien, Selma, gracias por estar del otro lado. Norma Espíndola dice feliz día para mañana a todos los papás. Norma de Guillón. Gracias, Normita. Haga feliz día para el señor musicalizador. Mañana también vamos a estar festejando. Gladys. Hola, Gladys. ¿Cómo estás, primita? Hola, prima. Que tengan un excelente día mañana en familia, dice ella. Gladys, tu primo quiere ganar, dice. Y bueno, pero que mande mensaje, Gladys. Sí. Si vos sos la que mandás el mensaje, vas a ganar vos el beso. Y no se lo des, porque vos sos la que estás ahí perdiendo el tiempo mirándonos. Pudiendo hacer otra cosa productiva en tu vida. Ahí los anoto. Que mande el mensaje, Gla. Ricardito Giacoboni, ya me parecía raro el pollito. Dice, hola, buenas y santas amigos de Locos. Los veo por Face, dice Normita. Hasta ahora Nor nos está cortando, pero a veces se corta. Así que yo aconsejo, ya saben, que se bajen la aplicación los que viven bastante lejito, como ahí por Guillón. Bájense en la aplicación. Mandé un audio, dice el pollito. Sí, pollo, ahí lo vi. Recién llegó. Así que ya lo vamos a estar pasando. Muy linda, Cari, la mejor onda. Gracias, Normis. Ay, se me cruzan todos acá. Tengo la letra muy chiquitita. Se están saludando entre ellos. Hola, amigo pollo. Obvio que gano yo. Saludos a Carlos, dice Gladys. Sí. Isa también. Isa de... Gaboto y... ¿qué viene? ¿Qué pertenece eso? ¿A Temperley? ¿Qué cosa? la calle Gaboto y por ahí por Salta. Sí. A Temperley. Drogué Temperley, a drogué. ¿Mármol? No. No. También mármol, está todo ahí. Sí. Bueno, es de ahí, de Gaboto y Salta por ahí. ¿Gaboto y Salta? No me acuerdo la que la corta. Gaboto corre paralelo a Salta, pero ella no me acuerdo en qué vive realmente. ¿Pampa puede ser? ¿Salta? No, Salta es la otra. Bueno, en alguna provincia de esas está. San Juan. ¿Gaboto es la que corre así? ¿O corre paralelo a Salta, Gaboto? No, cruza Salta. Ah, bueno, Gaboto y la anterior que está antes de Salta yendo para acá, para allá. Como GPS soy un desastre. Hola amigos, ¿quién ganó el buzo el sábado pasado? No, hoy hacemos el sorteo, Gaby, del buzo. El sábado pasado no hicimos el sorteo. El sorteo se hace hoy para el Día del Padre, para mañana. O sea que el ganador, si vive cerquita, lo tiene que venir a buscar el sábado que viene. Decime tu talle, porfi. Porque lo que no dije el anterior sábado fue que me tenían que decir el talle, aparte de mandar el mensajito, ¿no? Ya dejarme el talle para yo... traerles el buzo al ganador del talle que es. No sé si me entendieron, porque yo siempre hago un embrolleré terrible. Adriana Raquel Sayago. Hola Adri, ¿cómo estás? Dice, hola chicos, ¿cómo andan? Besitos de parte de Antonio y Adri. Ahí los anoto, Adri, también a ustedes dos. Gracias por estar del otro lado. Selma, devolvé el copero, dice. Todavía la sigue peleando por el copero. Qué buena ley, se ganó Selmita. El pollo se quedó con ganas de tomar, me parece. ¿Qué fue? El copero fue, claro. También fue el regalo del año pasado. De pandemia. ¿De pandemia fue? ¿El año pasado qué regalamos para el día del papá? Que no me acuerdo. Bueno, algo habíamos regalado, pero no me acuerdo. Estábamos haciendo radio. Ah, el año pasado nos hicimos programa de radio, empezamos recién en octubre a hacer, claro. Debemos entonces el regalo del Día del Padre del año pasado, del anterior, y regalamos copero y no debemos nada, no debemos nada. ¡Dejá de gastar plata! Él no quiere que yo gaste más plata. Dice Selma, le contesta al pollito las ganas que tenés que devuelva al copero. Dice Adri que yo ya sé que no voy a ganar el buzo, pero ya gané escuchándola a ustedes. ¡Ay, qué lindo! Más linda ella. Gracias, Adri. ¿Por qué no? ¿Por qué sabes que no te vas a ganar? ¿Quién? Esto es así, es azar. Cualquiera se lo puede ganar. Cualquiera. Igual, Adri, mirá que a partir de hoy, todos los sábados vamos a estar sorteando un buzo. Un buzo para ustedes. Van a tener un busito todos los sábados, un sorteo. Y el que ya se gana un buzo, sí, lo vamos a decir. Sí, vamos a seguir Iba a decir que ya el que se gana un buzo ya no lo vamos a poner en el sorteo, pero sí, ¿por qué no? Si manda mensajes, se lo puede regalar a otro, es verdad. Sí, por lo menos. Es verdad. Pero ¿por qué llorás tanto, Carlos? Si vos tenés buzo. Quiero un regalo. Dios te mandó este regalo, mirá. ¿Qué regalo te mandó Dios? Como el de Adriana. ¿Qué? Claro. Mirá qué regalo te mandó y todavía seguís pidiendo más. Ojo, mirá que se te puede conceder los deseos. Ah, mirá, está todo hecho una poeta hoy, Adri. Dice que ella ya tiene suerte porque ganó en el amor. Por eso sabe que no se va a ganar el buzo. Muy bien. Bien ahí, amiga. Vamos a seguir escribiendo acá, No sé si te quedó claro, Gaby, que el sábado pasado no hacíamos el sorteo, sino que todos los que participaron el sábado anterior van acá adentro de la bolsita. Yo ya estoy escribiendo todos los de hoy para sortearlo hoy, para venir a retirarlo el sábado que viene. Besote, Adri. Son una hermosa pareja los dos, Antonio y Adri, igual que Claudio y Eli. Muy buenas personas, lindas personas, que es lo principal. Ser bellos por dentro. No quiero decir que son feos por fuera, pero... No malinterpreten mis palabras, por favor, Grandes personas, la verdad que sí. Se los quiere mucho, siempre haciéndonos el aguante. Igual que Gaspar, igual que Gustavo, que dice que nunca lo saludamos. Siempre lo saludamos. A nuestro amigo José Luis Arestizábal, a Mari de Temperley, que siempre están del otro lado. Por ahí nos mandan todo el tiempo mensajes, pero sé que están ahí. Pollito, todavía no puedo mandar tu audio porque todavía no me baja acá en la compu. A ver. A veces lo tengo que volver a reenviar. Pues está un poquito lentito todo, pero ya te vamos a estar pasando, Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Thank you. Y así comenzamos con la hora romántica. Esta hora quiero que la disfruten. A Adriana, Raquel Sayago, Antonio, Eli Bexiga, Claudito Daval, Turquito de Solano también, el señor de Devoto también, que ahora se me fue el nombre de la mente. Y a todos, no me vas a hacer caer. Y a todos los amantes del clásico, para que se acaricien un poco, se hagan un poco de mimito, esto es para ustedes. Mirá el sacrificio que hace Selmita Padre. Le dice que si se gana el buzo se lo va a regalar al pollito. Mirá que qué grande, qué amiga que tenés, pollito, Dice Adri, ustedes también son hermosas personas, por eso los queremos mucho. Eso es lo que intentamos día a día, Adri. Cada vez, todos los días que nos levantamos, tratamos de superarnos y ser mejor que ayer. Feliz día para mañana, para todos los papis, papuchos, papacitos, papá, papirris, que hacen la vida hermosa a sus hijos y parejas. Dios los bendiga. Para los que tienen, los tienen vivo, disfrútenlo y valórenlo mucho. Eso, a ver, espera, porque se me fueron los... Ahí está. Besos infinitos. Y para los que no los tenemos, besos infinitos al cielo. Como yo. Yo le mando muchos besitos al cielo a mi papá. Ay, me emocionaste. Me hiciste emocionar, yo soy re maricona, yo soy de lágrimas muy, muy flojas. Enseguida me emociono. Mi papito. Temazo, dice Adri. Amamos estos temas. ¿Qué haces? Roberto Callita, tanto tiempo, ¿cómo estás, Dani? Danielita Iacono dice: hola, Cari, Tocaya y Carlos. Acá escuchándolos con mi esposo Daniel. Qué bueno, gracias, Dani, por estar del otro lado. Bueno, lo vamos a estar anotando entonces. Te vamos a anotar a vos y te vamos a anotar a tu esposo Daniel para ver si se pueden ganar el buzo. Estamos sorteando un buzo, te comento, para el Día del Padre. Hoy lo sorteamos y lo vienen a retirar el sábado que viene. Si por favor me podés mandar el talle de los dos, así lo pongo los dos en la bolsita. Guillermo Herfoff nos está escuchando también, le mandamos un besote grande. Selma Padel dice: un gran besazo al cielo, yo tampoco tengo al mío. Mi papá se fue muy pronto, se fue muy joven. Se despidió de este planeta, ¿no? Aquí no está más en este plano, pero yo sé que me está acompañando y que me está mirando de algún lado. Buenas tardes, Carlos y Cari, locos, ¿cómo andan? Bueno, desearles un buen programa y bueno, también meter en el concurso a mi gran amigo, el gordo zanjudo, el señor Gustavo Aquino. Besote grande para ambos, bueno, y a no bajar los brazos, el pollo. Ya lo saludamos al gordo zanjudo. Ese es el apellido, Gustavo Zanjudo. El mate, perdón. Ahí recién pudo bajar el audio, Ricardito, por eso, sí. Ya lo notamos, ya está en la bolsita también. Ay, me perdí. Ya me emocioné y me perdí. Pero ya están todos, quédense tranqui, que todos los que están mandando mensajes, tanto acá en el Facebook, en el vivo de Karina Lilia Palma, que nunca lo dije. Estamos saliendo en vivo. Y también están los que están en el chat de Radio Boxing 2.9 al 1164007047. También. Los que están llegando a mi teléfono, todos están siendo anotados para el sorteo que vamos a estar haciendo dentro de un rato. Mirá, ya son las 18, casi 5 minutos, y se pasa rápido la hora, así que apurate si te querés ganar el buzo para el Día del Padre. Acordate que me tenés que poner en el mensaje el talle que tenés. Así traemos el talle que corresponde, o el que querés, ¿por qué no? Porque también es como dije al principio, libre albedrío, lo que quieran hacer después con el buzo. Si se lo quieren regalar a alguien, o si se lo quieren dar a papá. Está pensado para papá, pero ustedes son los dueños. Una vez que los tengan en sus manos, van a ser los dueños y van a elegir si lo dan o no. Escuchando a vos, FM 102, a Locos por el Americano. Soy Lola Medina y soy de Morón. Amigos, soy Lola Medina, estoy escuchando a Vox FM 102.9, a Locos por el Americano. El traje sería XLL, porque sería para Alejandro Medina, ¿ok? Mi marido. Bueno, besos y éxitos y que bueno, que el programa siga genial. Saludos para Rapari Martina, que nos está escuchando desde San Francisco Solano. Ella es fotógrafa, hace book para bebés. Le mandamos un besote grande para ella. A Claudio Davala, Ale Bexiga, le mandamos un besote grande. Dice, los estamos escuchando. Quiero el buzo, recién llego de trabajar. Abrazo grande para los dos. Gracias, Claudito. Sí, ya, ya, estamos anotando a todos. A todos, a todos. Me están corriendo porque hoy no vino la secretaria. Entonces yo tengo que estar con los controles, con los teléfonos, con el vivo. Y bueno, y hablando encima. Entonces me atraso un poquitito. Pero van a estar todos, todos, todos. Los prometo, los prometo, los prometo que van a estar todos dentro de la bolsita. A ver quién hoy se lleva el buzo. Todas las épocas, todas. Un besote grande para Ali. Nuestra colega, nuestra compañera de aquí de Radio Box 102.9. Ella está los lunes a partir de las 15 horas. Haciendo homenaje a Papos Blues, ¿eh? ¡Aguante el rock, Ali! Me gustaría recordarte ya ves como una historia importante y sincera, aunque se viene el sentimiento ahora es como brisa ligera. Estoy pensando en palabras de adiós que dan un dolor intenso. Pero si buscas en él, sé que encontrarás agua en el desierto. Hay amores que te darán una emoción para siempre. Momentos que quedarán así, grabados en la mente. Hay amores que te dejarán. Dice Ale, pregunta por Gladys de Quilmes. ¿No tiene un conocido en Córdoba? ¿Le podés preguntar? Mirá, la Gladys, la que yo conozco, la que está en el vivo, que es mi prima, sí tiene un conocido en Córdoba. Yo sé que sí. Pero no sé si estaremos hablando de la misma Gladys. Amigos me esperan para inventar juntos. todas las épocas, todas. Dice Ale Medina, genia, solo más, conducción, producción, pasando la música y contestando los mensajes. ¿Viste? Soy el pulpo. Más que, ¿viste? Le gané a Damián, ¿eh? Hago todo, todo. Lo único que me falta es pasar música, después todo. Y parte de la producción es acá mi compañero, que está pasando música también. Él me está cebando mate. Hoy no trajimos nada para comer, pero... A veces me prepara sanguchitos y todas esas cosas, así que él es parte también de la producción. Yo pongo las ideas también y es el que garpa. Hola, locos por el americano. Quiero participar por el buzo. Besos, muy linda la radio. Saludos a todos. Oh, ya empezaron con la hora romántica. Ya me duermo, ya estoy manejando, estoy laburando. Poné punche punche, capo, te rompo todo. El señor. A ver. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Este tema se lo dedicamos para mi ex compañero de Locos por el americano y de Locura Americana, para Gaspar Arena. Locos por el americano, una locura que contagia. Hola Cari, genia, amiga de toda la vida, te mando un abrazo enorme a vos y a Carlos, y la verdad que es excelente la música que pasan. Abrazos desde Mendoza. Y Carlos también. Hola Karina, buenas tardes, y Carlos también. Soy Daniela Iacono. El buzo sería para Martina, que nos está escuchando, mi esposo, que es papá. Estamos escuchando los dos de Ramos Mejía. Y el talle sería L. Si es para mí, M. Un beso para los dos. Saludos a toda la audiencia. Le mando un besote grande para Cachita de Cuba, que dice que si yo me... Mirá, desde Cuba nos están escuchando, Dice, si yo me gano el buzo, ¿cómo hacen para hacer llegar el premio? Y le pongo, no sé, ¿de dónde sos? Y me pone de Cuba, claro. Yo pensé que era un apodo. Y es de Cuba. Y le digo, ay, no sé cómo vamos a hacer. ¿Cómo hacemos si se lo gana Cachita? Y yo creo que debería ir por cuenta propia, ¿no? El envío. Y hay que ver, no sé. O alguien que tengas por acá en Buenos Aires, que te lo haga llegar en cualquier momento que vaya para allá a pasear. No sé cómo podemos hacer. Nos olvidamos nosotros que hay gente de todo el mundo escuchándonos. Como bien dice el pisador de acá de Radio 102.9. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Nos olvidamos que hay gente de muy lejos que nos escucha. Así que bueno, vamos a ver, pero yo creo que la lógica sería de que gente solamente de acá, de Buenos Aires y Argentina, que es mucho más barato, como para que se puedan costear los costos del envío, Claro, que el premio. Se ríe ella y me manda una carita con todo corazones. Gracias igual, Cachita, por estar escuchando y estar haciendo el aguante a Locos por el Americano. Te mando un abrazo gigante, gigante, gigante desde acá, desde Buenos Aires. Un besote grande para Cari. Gracias, Cari, por mandarme el audio. Cuando vi la foto, yo digo, ¿quién será que me mandó un audio de un mar precioso? No te tenía agendada. Y digo, ¿cómo consiguió mi número? Después hice memoria, que a veces me funciona. Y me acordé que yo te lo había pasado hace un tiempo al número. Y digo, ahí está, ya está. Dice, ¿quién pregunta si tengo amigos en Córdoba? Dice Gladys. Gabriel Rosso. es el apellido, Gla. Es de por ahí, es de Solano, así que debe ser conocido seguro. O de Marcelo López, mi primo, o tuyo, de alguno de los dos. Más tuyo, me parece. Marcelo no tiene amigos. Todas las épocas, todas. Gracias, dice Gaspar Arena, por el tema nórdico. ¿Viste, Gas, que siempre a veces paso? Nórdicos, a mí me gustan los nórdicos suaves y lindos, románticos. Qué lindos temas. Estos son los temas y esta es la música que no te cansa nunca de escuchar. La podés repetir mil veces, escuchar todo el día. Hola, yo quiero ganarme el busito para el Día del Papá. A todos los padres les mando un beso gigante, los amo. Pasé el audio, Aida. Decime el talle, Adi, que sos. O el buzo que querés, qué talle lo querés. Hoy están todos inspirados los oyentes. Dice Cachita de Cuba, dice, tranquilos, ya estoy premiada con tan solo escucharlos. Buen fin de semana, dice, feliz fin de semana. Gracias, Cachita. Qué hermoso, hermosas palabras. Ahora voy a ir a todos los mensajes del Facebook que tengo, porque solamente estoy leyendo los que están llegando a la radio, a la aplicación y a mi teléfono. Todavía en el vivo no he visto nada. No sé si se cortó, no sé si sigue. Sigue. Así que ya voy a estar saludando a todos los que están en el vivo. No, se cortó. Ah, no, este es del sábado anterior. Acá estamos, ahora sí. Todas las épocas, todas. Agendame, dice Cari. Sí, Cari, ya te voy a agendar. Así te tengo en mi teléfono. Y ya directamente nos comunicamos por acá, porque a veces en el Facebook me es muy, muy, muy difícil cuando estoy haciendo el vivo y todo eso, ir al Messenger. Porque como no me quiero perder ningún... Porque cuando saco el vivo, después no me pone los mensajes viejos, sino que me pone los mensajes nuevos nada más, ¿viste? Y no me quiero perder de ningún saludo. ¿Vieron qué es lo que yo le digo? Abrí el Facebook para ver como estaba leyendo los mensajes de mi teléfono. No puedo ver los mensajes anteriores. Está Alfredo Guillermo Montero, dice Danielita, ya conocí, se escucha muy bien. No sé de qué estaban hablando. No sé si se cortó en algún momento el vivo, porque acá dice... Me hiciste reír, Adriana Raquel Sayago dice, me hiciste reír, acá no se cortó, tranqui. Qué temazos, dice Adri. Guillermo Alfredo Montero, hola Crazy, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Hola Guille, todo re bien. Gracias a Dios, acá estamos, feliz y contento de la vida. Felices como lombrices. Guillermo Herfos dice, ¿me pasás un tema de la BAM? Gracias. No sé quién es la BAM. Ricardito Giacoboni dice, Cari, por favor, que no sé... Ay, ay, ay, que justo me das la luz. Vamos a ver si puedo ir a comentarios. No, se me fue. Pollito, ¿me lo podés volver a escribir, porfa? Porque cerré el Facebook y se me van todos los mensajes viejitos. No sé cómo hacer para verlos encima. Cerramos con la banda, dice acá el señor musicalizador. ¡Ay, Dios! ¿Cómo se me fue la hora? ¡Ya 32 minutos! ¡Wow! ¡Tengo que seguir escribiendo! Guille, antes que te me vayas, ya que estás ahí te quiero aprovechar, porque es verdad, hace un montón de tiempo que no nos escuchás. Y no sé si estás enterado de que nosotros vamos a sortear un buzo hoy para el Día del Padre. Así que entraste justito, mira, justito, dejaste tu mensaje para participar del sorteo de Locos por el Americano, del regalito que le vamos a hacer para el Día del Papá. Danielita quiere escuchar, dice, Luna Mágica. Dice Ricardo que le cambies la música a Gustavo, que se duerme y está manejando y va a chocar con los pasajeros arriba. Hola, Guille, querido. Se están saludando entre ellos. Qué lindo son los americanos en italiano, dice Guillermo. Ahí te discrepo un poco. Hay italianos que sí son lindos y hay italianos que son horribles. Igual que los nórdicos que le gustan a Gaspar. Hay nórdicos que son re lindos y hay nórdicos que son infumables. Ahora seguro también va a saltar Guillermo Alfredo Montero, porque él es loco de los italianos también. La señora directora Claudia Da Porta, que también a veces me dice, ¿por qué no pasan italianos? Porque no me gustan. Vos lo pedís, vos lo tenés. Tomá, Gabriel. Para vos. Danielita, para vos, Daniela, cariños. Entonces ahora me estoy dando cuenta de que me parece que es un tema personal. ¿Qué tenés con Gabriel? Porque para los otros oyentes sí tenés toda la música que piden. Guillermo pidió Gabán y lo tenés. Ahí hay un problemita, Gabriel. Me parece que vas a tener que venir a charlarlo acá a Radio Vox. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Dice Guillermo que Moni quiere escuchar Chamamí, que me gusta tanto. Eso lo vamos a tener que pasar. Porque hace mucho tiempo que no nos escuchan, que no están conectados con nosotros. Entonces, el sábado pasado él pasó Lady Luke. Y me acordé de Moni, instantáneamente me acordé, se me vino a la mente Moni. Y ¿sabés qué? Me la imaginé bailándolo y cantándolo. Así que ahora le vamos a dedicar, Chamamí. Una aventura, deseo sin amor. Un accidente, una cita en un hotel, fue puro ser. Y le vamos a tener que dedicar este Chamamí a Chamima. Medio parecido, ¿viste? Convencerle de Dani dice gracias, chicos. Gracias, Cari. Gracias, Carlos. Carlos dice gracias. Gracias, dice Guillermo Herfoff. Gracias, Laván, son los danés. Jaja, dice. Kilómetro 11, amigo Maciel. Nunca lo hizo, nunca lo hizo. Vos lo pedís, vos lo tenés. Todas las épocas, todas. Mentira, todas las épocas no, porque el de las épocas de Gabriel no se los pasás. No los tenés. Esa era otra era. Justamente estaba por decir eso. Pasa que todos los americanitos nuevos los tiene porque toda la gente pide a los americanos nuevos. Pero Gabriel pide todo tema de, qué sé yo, se los escribían en piedra. Lo pasaban en magazine, en ese, en los temas que pide Gabriel. Dice Guillermo que prefiere Lady Luke antes que Chamamí el DJ. No sé, le gusta, me parece este. Nunca me dijo que no le gustaba este tema. A mí no me gusta. A mí me parece que no me quiere hacer la contra, entonces no me dices si me gusta o no me gusta. Escrito en el cielo per siempre noi, e da fatto tu sta insieme a me, in un tempo di se perdere, uno vengo la dorme tutti i giorni, quando arrivo l'ora ci saluta a me, ci abbracciamo e dici me, ti amo amore. Dice, un gran saludo a Guille. No sé a qué Guille está saludando Gabriel. Y un pulgar para abajo al musicalizador, dice, musicalizador trucho. No se hagan los pendex. Hoy cumplí, todo lo que pidieron lo pasé. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Dale, sí, sí, ponen un poco de onda porque acá nos están mandando mensajes que se están durmiendo, ¿eh? Nos mandaron un... y encima ya de noche, ¿viste? Este tema para el pollo, Jacoboni, dice el del señor DJ. A full, a fondo, como dice él. Stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Extraño, ¿eh? Ah, cuando me invitan a comer, ¿eh? Sos un cara rota, gordo. Hace un montón que te estábamos diciendo que vayas a casa a comer. Es más, vos te habías ofrecido y eras el encargado de cocinar y nunca apareciste. Nosotros también te estamos esperando y te extrañamos un montón. Eli Bexiga dice que también nos está escuchando. Feliz día para todos los papis. Feliz día para todos, para todos. Gracias, Eli. Hola, prima, besotes, ¿cómo andás? Qué lindo escuchar tu voz. Hola Isa, ¿cómo estás? Te saludé al principio. Hola Karina, dice ella. Ella era mi profesora de alta costura, de diseño y alta costura. Por eso te preguntaba qué parte quedaba Gaboto y Salta. De Temperley. Le mando un besote grande para ella. El buzo es mío, dice. Suerte a todos y saludos. Ay, quiero mandar todos los saludos. Me están quedando un montón en el teléfono. Porfi, no me da el tiempo. Todos se están apurando ahora, última hora, ¿no? Hola, Karine Carlos, qué bueno volver a escucharlos y disfrutar de esa música muy hermosa que es el americano. Bueno, te habla Marcelo acá de Solano y Gladys. A ver si me ponen la lista para el buzo, que ya sé que lo ganó otro, pero bueno, no importa, para el próximo sábado. Todavía no hicimos el sorteo, primo. Todavía no lo hicimos, pero bueno, ya te pusimos igual. Así que no sabes si quién lo ganó o si no. Y no se preocupen, que si no ganan este sábado el buzo, el sábado que viene estaremos de nuevamente sorteando un buzo para locos. Para locos no, para ustedes, de locos por el americano. El de hoy es un regalito especial para el Día del Padre. Y a partir de hoy empezamos a regalar todos los sábados un buzo. Hasta en el verano te lo vas a tener que poner. 50 minutos de la hora 19. Vamos a hacer el sorteo ya. Y los que quedaron afuera los voy a anotar. Les prometo que los voy a anotar para el sábado que viene. Tenés que poner la avance, sí. Ahí vamos. Dami. Vení. Vamos a recordar viejos tiempos. Venga, Carino, a hacerme el... A ver, baila un poquito. ¿Cómo era que hacías antes? Sacudís... Dale, a ver, ¿a quién le das la suerte? ¿Ven que yo? Se picaba el nombre. Ahí va. ¿Quieres que te tire así para arriba como Susana Jiménez? Ya lo sacó, tarde me di cuenta. Bueno, igual. Uy, mirá. ¿Viste? Que el que persevera triunfa. Vení, decilo vos, a ver si. El pollo Giacoboni se lo lleva, bravo. ¿Viste, pollito? Tanto, después de tantos años que nos escuchás. Hace años que él quería el chupi igual. Nunca ganó nada. Quería el copero él. Él quería el chupindengui, pero bueno, algo es algo. Ricky. Dice, no se olviden de la BAM. Más tarde, también lo están viendo. No, está cualquiera. Dice, fue a mi tema, dice, no sé cuál de todos, Selmita. Danielita Giacono dice si pueden pasarme el morrondés. Uy, ¿hace cuánto que no escuchaba el morrondés? Para el sábado que viene, Cari, porque ahora él tiene que terminar con un tema pedido y ya nos estamos despidiendo porque ya está el otro programa. No se vayan, no se desconecten de Radio Box 102.9, que ahora viene Good Karma. Feliz día para mañana, para todos los papis, los que son padres. Y los que no son también, Cari, porque hay muchos papis que son del corazón, muchos papás que no han engendrado hijos, pero los han criado como si lo fueran. Para ellos también. Yo creo que 10.000 veces más feliz día para ellos. Dice Ricardo Giacoboni, es más, me iba a pasar a buscar para ir a cerrar tu casa, Cari. Es el, él es así, Agus. No entendí un poco, no entendí un pomo. Ah, que te iba a pasar a, para ir a cenar a casa. Sí, nos mintió como una mucama. Nos reengañó, nunca vino, nunca, nunca. Dice Alfredito Montero, gané. Chasumá era. Y Chamimá también era. Sí, sí, Chasumá. Sí, las dos palabras decían. Dos temas en italiano. Felicitaciones al ganador, dice Daniela. Felicitaciones, pollo, dice Selmita. Gracias, amigo. Yupi, dice, gané. Re feliz. Eso me gusta, me encanta, porque todos los regalitos que siempre dimos acá en Locos, así sean los alfajores que regalábamos antes, siempre, siempre, siempre feliz. Los perfumes, las cremitas y todas esas cosas. Selma, le gusta Carrusel. Hola, Moni, ¿cómo estás? Ya nos estamos despidiendo, ya nos vamos hasta el sábado que viene. Los quiero un montón, ya saben que se tienen que cuidar. Y si se van a portar mal, nos tienen que invitar, porque si se portan bien es aburrido, más feo, ¿eh? Gracias, musicalizador, señor musicalizador, por la música. Gracias a ustedes, buen sábado, buen fin de y buen comienzo de semana. Dice Gabriel, saludos a mis hijos que me hicieron padre de dos hijos maravillosos, Ángel y Alejandro. Muchas, muchas felicidades para los padres. Disfruten mucho mañana de su día. Cocinen rico. Hagan un buen asado. Tomen mucho. Se los quiere un montón. Hasta el sábado que viene, si Dios así lo quiere. Los quiero. Y la Pachamama, tenemos que preparar, el chupi, para el primero de agosto, pero se prepara un mes antes. Tenemos que... Hay que hacer precalentamiento, ¿no? Para... Hay que empezar a probar. Chau, chau, los quiero mucho. Y si se portan mal, ya saben, nos llaman. Y asado de por medio. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Nosotros estamos locos. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo. La del Americano. Con americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Un programa más que de americanos. Con Remix 80 y 90. Y mucho más. Locos. Locos. Locos. Por el Americano. Una locura que contagia.